para Rocío, Karen, Alex, Alberto, Joel, Wendy, Dan, Graciela y para todo el Perú, lo baile, lo grande, lo goza.